largas esas caravanas que se ven en RG. Se escucha en radio siempre bien alerta por si se llega a ofrecer. Las blindadas que vienen escoltando a pieza clave en el cartel. Con el respaldo del mallito flaco pa' que sepan que hay con qué. Van cuidándome los pasos pa' que todo salga bien. Y en una Urus me verán paseando, tal vez en la MG. Traigo a mi manto varios encascados que bien saben responder. Hace años me robaron 40 millones, pero ya es pasado y no me he rajado. Sigo generando, ya lo triplicamos. Y whisky a las rocas, hoy me mirarán brindando. Artistas tocando, los tengo a mi lado. Y hoy tengo la vida que siempre he soñado. Y esta es la primera de muchas, compa Régulo. Así es, compa Dair, el puro grupo feroz. Y así suena Jaque Mate, viejo. Se ve resaltando en la escuadra fajada un personaje bebé. No diré claves, mucho menos nombres, pero el principal es él. Y un deportivo muy acelerado que su compadre también. Miller va brillando en mi muñeca y con muñecas me han de ver. Del M flaco en mi camiseta, MZ trae con qué. Operativo cerca me pasaba, me quisieron aprender. Pero la presa le salió más brava y muy bien la supe hacer. Rápido voy en el ambo a 200 pasos, huracán. Siempre generando la vida, gozando, ya me he acostumbrado. Y whisky a la roca, hoy me mirarán brindando. Artistas tocando, los tengo a mi lado. Y hoy tengo la vida que siempre he soñado. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba